Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy viernes va a tener lugar el acto de presentación del primer poemario del ubriqueño David Sierra. La obra lleva por título Eleusería, libertad en griego, y se compone de 14 poemas. En esta primera edición se han publicado 100 ejemplares. La publicación tiene un fin benéfico, ya que la recaudación obtenida por su venta se va a destinar al colectivo Ubrique Dame tu mano. Este poemario se presenta en un formato novedoso de creación propia, con el que se invita al lector a participar añadiendo a la obra sus propios poemas. En este proyecto David Sierra ha contado con las ilustraciones del pintor ubriqueño Casiano López Pacheco y con el patrocinio del Ayuntamiento de Ubrique y la empresa La Ventolera. El acto tendrá lugar a las 8:30 de la tarde en el Laurel, en la calle San Juan Bautista. La obra será presentada por el hijo predilecto de Ubrique, Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. Sí, bueno, yo he abordado un tema complejo, ¿no? La libertad. Mi libertad y como esta ha sido fruto del encuentro que he tenido con otros, ¿no? Otros de quienes he asumido nociones que finalmente me han ayudado a forjar una identidad propia en la que la idea de liberación siempre ha tenido un peso fundamental. Para los griegos, y aquí te explico un poco de dónde viene el término, dónde está el centro de este poemario, ¿no? Para los griegos, el hombre que es Eleuseros, es el que es libre en el sentido de no ser esclavo o propiedad del otro, ¿no? El hombre libre, como el libre romano, posee libertad, eleusería, y también libertad de espíritu, que serían los eleuseriotes, ¿no? Desde ahí fui planteando cuestiones que han cristalizado en el poemario y que se encuentran en su centro. Desde allí he articulado este poemario. Me preguntaba si éramos realmente libres, si estamos determinados, si existe el libre albedrío. Luego estaba la idea de libertad como un hacerse a sí mismo. Y he cogido momentos puntuales de mi vida que componen los 14 poemas y lo he convertido en material poético. Desde el nacimiento de Lucía, mi primera sobrina, que fue hace un año, que la nana de las espadas que aparece, o el beso, que fue el primer beso robado de amor, ¿no? Que no son propiamente autobiográficas, porque las cosas no suceden así, ¿no? La poesía lo que nos permite y nos otorga esa libertad también es de transformar nuestro pasado, porque transformamos nuestro pasado y a veces retocamos nuestros recuerdos para no sentirnos desgraciados, ¿no? Para pensar que hemos vivido una vida mágica, ¿no? Y lo que sí hay en este poemario es esa idea de eso que decía Ortega y Gasset, que decía que la libertad no es algo que tenemos, sino algo que somos, o que quizá vamos intentando ser, y que estamos de una u otra forma obligados a ser libres. Sin libertad no somos seres humanos, somos otra cosa, ¿no? Entonces yo me he planteado eso de un poemario en el que la libertad se viera y se ligara a la conciencia, ¿no? Y esa libertad interior estallara y se encadenara en textos que son recorren mucho todo el arco iris poético, ¿vale? Desde el expresionismo, que pueden ser los más, a una aurora romántica, esos de índole más realista, algunos de crítica social vinculada a la poesía social española de los años 60, 70. Yo cogí 14 instantes y 14 personas distintas e intenté aproximarme también a su idea de libertad o esa misma libertad que ellos habían creado en mí desde su propia forma de conducirse, de ser, ¿no? Y ese es el centro del poemario. El poemario tiene 15 láminas independientes, tiene dos juegos de imanes, las páginas no van numeradas, trae dos pinzas, las cubiertas son abatibles, los imanes se sujetan a las cubiertas con pinzas, mediante un bolsillo interior, porque yo quería que la fuerza de la imaginación estuviera presente, yo quería que este libro se convirtiera en un cuadro. Y es lo que he intentado, y he puesto toda mi ilusión en intentar conseguir un libro que no terminara en la estantería, ¿no? y porque quería también que el libro fuese ese concepto del libro como obra de arte en marcha, ¿no? Y que otra persona pudiera sumar sus textos y pudiera verlo crecer en una segunda edición, porque la idea, decidí diseñar un libro que no terminara en estantería, y he hecho decenas de modelos con variantes distintas, y en última instancia me he decantado por el modelo más sencillo, pensando sobre todo en los niños, ¿no? Este es un libro para ser tocado, movido, un libro vivo que mueva a dibujar, a escribir, al que se puede añadir páginas y páginas por parte del lector, ¿no? Que él haga sus dibujos sobre los poemas, o que haga los textos desde los dibujos, es un libro para ser vivido, ¿no? Y ¿de dónde viene la idea? Que siempre me preguntan esto, ¿no? Pues yo Hace un tiempo visité la unidad infantil del hospital de Jerez y me encontré las paredes que estaban llenas de dibujos hechos por niños, ¿no? Y pensé, ¿dónde irán estos dibujos cuando los niños reciban el alta, ¿no? Y me sentí en la obligación de crear un libro carpeta en el que esos dibujos pudieran permanecer, un libro que necesariamente tuviera que ir en pared. Ese libro es el que presentamos hoy, es el primer paso en esa dirección. Así es benéfico porque la creación tiene que estar siempre cerca de la generosidad. Somos en la medida que nos entregamos a los otros y en la medida que damos a los otros. Y si no podemos ver el sufrimiento de los otros, no hemos llegado a completarnos como seres humanos. Seremos siempre seres incompletos. Por eso hay que tender la mano a los otros y ayudar a la medida de nuestras posibilidades. Sean muchas o sean pocas. En este caso es poco, pero espero que sea un pequeño paso que pueda servir a alguien, ¿no? No solo en el plano económico, sino también en el anímico y en el emocional, porque a veces olvidamos que los enfermos necesitan también ayuda emocional. Y esa era una de las funciones que quería cumplir con este poemario. La presentación es hoy en el Laurel de Miguel, que está en la calle San Juan Bautista, número 7C, justo detrás del pasaje, a las 8:30, y la presentación correrá a cargo de un hombre al que admiro también profundamente, al que quiero muchísimo, que es nuestro hijo predilecto, Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, que ha tenido las interesadas de acompañarme. Uh-huh. Y espero que venga todas las personas que puedan, que quieran, porque será sobre todo agradable, un encuentro entre amigos y espero que pasemos un rato inolvidable. En la agenda de hoy viernes, además, destacamos que la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón, dentro de la programación de conciertos de verano, ha previsto una actuación para esta noche a partir de las 10 en el bar del Parque Rafael Alberti. En esta oportunidad, el director de la banda, Juan Pedro Ordóñez, ha diseñado un repertorio que incluye pasodobles y temas populares con los que invitar al público a bailar. Sí, creo que son 3 años ya lo que venimos haciendo, creo, ahí en el bar de Pedrito. Sí, eso es Uterrejita. Y para ello, pues mira, hemos preparado un concierto, digamos, desenfadado, ¿no? Porque con esta temperatura que estamos aguantando, pues tú me dirás si pones una sinfonía. Así que mira, vamos a abrir con un paso doble, que es nuevo, que se llama Inquietud por ti. Un bailable, Mendy Borrero se llama, ¿no? Es un popurrí de boleros de los años 50. Queda muy bonito la pieza esta. Otro paso doble que se llama Cuna Cañí, un tema también antiguo de los años 40, que es de este para dos, bailable. Otro paso doble aquí en España, el famoso este de María la Portuguesa, de Carlos Cano. El paso doble Chiclanera, otro tema ya bailable también que es el Cerezo Rosa, también de los años 40. Y yo te digo, paso doble, como puede ser Paña Cañí, Paquito Chocolatero, La Morena de mi Copla, ¿sí? Lo que pidan. Esperemos que les guste a la audiencia, como todos los años. Y bueno, bien, hemos preparado bastante bien para que la actuación quede perfecta. Claro, el 28 pues tenemos, creo que es el 25, ¿no? El 28, sí. Tenemos otro día en la Peña Bética, previsto, y hay que prepararlo también. O sea, que todavía, hay que ensayar todos los días. Estamos pasando mucho calor, pero ¿qué vamos a hacer? Pues que nos acompañen como todos los años, que, hombre, nos sentimos arropados por ello, sobre todo, hombre, que nos sentimos, vamos a decir, que refrigerados con los aplausos, porque la verdad es que estamos pasando muchísimo calor en los ensayos, ¿eh? Y hemos preparado un buen concierto variable para todos los gustos, de los años 40, actuales, ¿sí? Modernas, piezas modernas. Y que nos acompañen, que, hombre, eso nos hace que sigamos trabajando en este tema. Cambiamos de asunto. Desde el CADE de Ubrique se ha informado hoy sobre la convocatoria de un nuevo curso de formación dedicado en esta oportunidad a ofrecer a los asistentes las claves de la gestión del marketing en la pequeña y mediana empresa. Esta acción formativa tendrá lugar el miércoles 26 de julio en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Los interesados en participar deben formalizar sus inscripciones en el Centro Andaluz del Emprendimiento de Ubrique en el teléfono 856-588004 o en el correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Un curso bastante importante, porque, como sabemos, el marketing es un poco el arte de saber vender y es sintomático y es destacable que muchas veces no tenemos esto en cuenta determinados aspectos súper básicos a la hora de vender un producto. Entonces, en este curso vamos a hablar, pues, evidentemente de las 4 P's del marketing, o de las 5 P's del marketing, de que no solo hay que hacer un buen producto, sino hay que saber venderlo, pues, teniendo en cuenta todo lo que piensa y la propuesta de valor que nosotros le ofrecemos al cliente. Y este curso, pues, en 4 horitas, vamos, va a ser de 10 a 2, dependiendo de la prisa que nos demos, como de las intervenciones que tengamos en el curso, pues será, normalmente terminamos un poco antes, pero vamos, lo que pretendemos en este tiempo, pues que el asistente, pues tenga el asistente al curso, pues vaya con unas claves básicas para vender mejor, que es lo que se trata. Vamos a hablar también de técnicas de venta y un poco ese tipo de cosas que hacen que un producto que, por ejemplo, en Ubrique tenemos un producto de impecable, como es los productos de marroquinería que se hacen aquí de una forma impecable, pero para vender ese producto y que finalmente la compra se haga efectiva, pues hay una serie de pasos que son básicos y son los que vamos a tratar en este curso, en este poquito tiempo, pero que creemos que es imprescindible para que nos vayamos con una idea básica y aparte en el curso, pues, de los asistentes, pues algunos seguro que coja alguna idea para aplicar en su propia empresa. Y bueno, y estamos hablando del tema, hemos comentado el tema de la marroquinería y tema de la industria, pero que el marketing se aplica en cualquier tipo de empresa. Es decir, hay veces que nos planteamos por qué un bar, por ejemplo, un bar que en principio está bien, que en principio pone el café bien o las tapas son baratas o lo que sea, y sin embargo la gente no va. Entonces, ¿por qué no va? Pues ahí hay que ver, ¿no? Y hay que estudiar en ese caso concreto, pero que seguramente algo fallará el cliente nunca, el que no falla es el cliente acude al sitio donde esté cómodo, que a veces puede ser la música, que a veces puede ser el precio, que a veces puede ser el olor del bar, puede ser, o el olor, o simplemente la decoración, pues cualquier cosa, todo influye en que al final el cliente elija un determinado bar, el ambiente, la gente que haya en el bar. Pero siempre al final todo eso influye para que al final el cliente pues elija una determinada peluquería, una determinada carnicería, claro, una determinada un determinado bar o discoteca o lo que sea, o en el caso de este compre efectivamente un producto de marroquinería. Entonces, parecen cosas muy evidentes, parecen cosas muy, que todo el mundo, tampoco vamos a descubrir América, ¿va? Pero es verdad que son cosas que hay que tener en cuenta y que hablan, por muy pequeña y por muy humilde que sea la empresa, lo tiene que tener en cuenta porque todo cuenta a la hora de hacer efectiva la venta. El envoltorio no hace falta, o sea, una vez el packaging, el envoltorio literalmente hablando, pero el envoltorio de una peluquería, pues el olor que hay en la peluquería, la decoración, las revistas que hay allí para el cliente que va a la peluquería, cómo te pela, no, el precio. Normalmente cuando pensamos en marketing, pues siempre pensamos en primero precio y después publicidad. Y bueno, y no solo eso, cuentan muchísimas cosas. Y nosotros, y los que mejor lo sabemos, somos precisamente y nos tenemos que poner en el punto de vista del cliente. Y todos nosotros, aparte de empresario, aparte de somos expertos en marketing, pues somos clientes y sabemos perfectamente por qué compramos determinado producto, por qué acudimos a determinado bar, por qué acudimos a determinado kiosco de prensa y no al que está al lado, por qué acudimos a una pescadería y no acudimos a la que está al lado, y no siempre influye, y no siempre lo importante y lo trascendente y lo fundamental y lo decisivo es el precio o la publicidad. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 14 de julio. Gracias por su atención y buenas tardes.